第二段 Bet. Pne el hatzafon velech tzafona. Lech lecharan. Pne el hanegev ulchi negba. Lechi mitzraima. Pnu lakedem ulchu kedma. Lechu ura. Pnena el hayam. Velechna yama. Lechna layam hagadol. Re'e min hamakom asher ata sham. Tzafona vanegba vakedma vayama.